Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos. Aquí estamos una semanita más con nuestra dosis rockera desde la ruleta rusa del rock. Bienvenidos todos. Santiago saluda desde el micro y os invita, como siempre, a estar con nosotros este rato que tenemos, esta hora, hora y cuarto, hora y media, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Ya sabéis, ese rock que a nosotros tanto nos gusta y que está inspirado fundamentalmente en lo que consideramos que son los mejores años de rock, aquellos, mediados de los 60 hasta finales de los 70, en ese periodo de tiempo con los márgenes, los límites un tanto difusos que siempre os comentamos, creemos que se compuso, que se creó el mejor rock de todos los tiempos, así que, en fin, influenciados o influidos directamente por esa época, escuchamos evidentemente rock clásico y también escuchamos clásicos de los 80, de los 90 y de nuestros días. Aquí cada semana, descubriendo bandas nuevas que no conocíamos y redescubriendo otras, ¿no?, que hacía tiempo que no escuchábamos y que siempre es un gozo traerlas aquí y vibrar con ellas en la ruleta rusa. Bienvenidos todos de donde sea que nos escuchéis a este número que creo que es el 28, es el 28, puede ser, de esta temporada 2020. Así que nada, preparados todos para eso, para esta hora, hora y cuarto, hora y media que tenemos por delante de buenísimo rock aquí en la ruleta rusa. Empezamos como solemos hacer habitualmente con una selección de un álbum de rock, que en este caso, esta semana, es esta banda japonesa que se hacían llamar Strawberry Path. Los Strawberry Path eran o fueron una serie de proyectos japoneses de rock progresivo de principios de los 70, dentro de los cuales encontrábamos algunos de los mejores músicos de rock japoneses de la escena rock japonesa de entonces, ¿no? Principalmente estaba los Strawberry Path estaban dirigidos por dos músicos fundamentales, que eran el guitarrista y teclista Shigeru Narumo y el batería Hiro Tsunoda. El caso es que junto a nombres tan importantes como Shinki Chen, al que aquí ya hemos oído en sus proyectos Speed Glue o Shinki, por ejemplo, nombres también importantes del rock de aquellos años en Japón como George Yanagi o Hiro Yanagida, al frente de bandas como por ejemplo los Food Brain, que es una banda que hemos escuchado aquí y que se extiende a otras influencias musicales también, o músicos también importantes de aquella época como Hiro Tsunoda, músico también que luego estuvo en Food Brain. Con esta amalgama de músicos importantísimos, casi de manera, en plan colectivo, de vez en cuando se reunían y, grababan algo, ¿no? Ese es un poco el origen de esta banda japonesa con la que estamos abriendo esta ruleta rusa de esta semana, que se llaman, como os decía, Strawberry Path. Los Strawberry Path grabaron solo un álbum, este When the Raven Has Come to the Earth, que es el que estamos aquí escuchando, álbum grabado y publicado en el año 1971. Aquí en este álbum en concreto encontramos fundamentalmente a los dos músicos principales que os comentábamos, a Shigeru Narumo, aquí tocando guitarra, guitarras eléctrica y acústica, el órgano Hammond, el piano, el bajo y poniendo las voces de acompañamiento, y Hiro Tsunoda tocando la batería, percusiones y poniendo las voces principales. Disco muy interesante, que nos descubre, si algunos no conocíais, esta escena japonesa underground, del rock underground del principios, de finales de los 60 y principios de los 70, japonesa tan influenciada fundamentalmente por bandas como la Jimi Hendrix Experience o Cream, ¿no? Y que es tan tan interesante. Aquí ya os hemos traído algunas buenas muestras de ello, ¿no? Así que ya hemos escuchado un corte de este When the Raven Has Come to the Earth de los japoneses Strawberry Path. Hemos escuchado a Got to See My Gypsy Woman y vamos a escuchar el corte que da título a la grabación, When the Raven Has Come to the Earth. Así que este es nuestro clásico, álbum clásico de rock de esta semana en la ruleta rusa, este When the Raven Has to Come to the Earth del año 1971 de los japoneses Strawberry Path. Bienvenidos a la ruleta rusa. Bueno, y dentro de las novedades rock, pues seguimos contentos y nos congratulamos, como diría aquel, de seguir trayendo las estupendas y potentes bandas de ese sello chileno, estupendo por otra parte también, que se llaman Experimentos Rurales, ¿no? Un sello que nos encanta el nombre y que también nos gusta muchísimo el trabajo que hacen de excelentísimas bandas que estamos aquí escuchando. Como ya os comentábamos en números atrás, Experimentos Rurales es una banda, es un sello, perdón, independiente de Chile, en concreto de San Felipe, que hace un trabajo estupendo con bandas de rock instrumental de toda Sudamérica en general, y que, bueno, pues bandas en las que escuchamos estupendo progresivo, escuchamos rock experimental, algunas pinceladas de jazz alternativo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bandas, como digo, de diferentes lugares de Sudamérica y que estamos teniendo la oportunidad de escucharlas en estas novedades porque Experimentos Rurales, el sello chileno, nos hizo pasar no hace mucho su parte de su catálogo del 2019, que, como digo, es estupendo, excelso y, bueno, pues aquí lo estamos disfrutando, ¿no? Antes de que se me olvide, tenéis el Bandcamp de Experimentos Rurales, que es experimentosrurales.bandcamp.com, que, como digo, brilla de manera intensa, o sea que creo que es casi obligado que os paséis por allí, experimentosrurales.bandcamp.com. Bueno, pues hoy del sello estamos disfrutando de esta banda brasileña que se hace llamar Odradek, así es como se llaman estos brasileños de Piracicaba en concreto. Y que, bueno, pues, en fin, eso, estéticamente cumplen perfectamente con el, pues eso, con la filosofía musical de Experimentos Rurales, ¿no? A los brasileños los estamos escuchando hoy a través de dos singles, de un largo que grabaron en el año 2018, trabajo que se llama Pentimento, y también un single que es el que también estamos escuchando, que vamos a escuchar aquí en la ruleta rusa. Los, antes se me olvide, los brasileños Odradek son un trío formado por el guitarrista y vocalista Fabiano Benetton, el batería Cayo Gaeta y el contrabajo de Thomas Hill. Suenan así de bien en este corte que hemos escuchado, que se llama No, y que es ese single del año 2019 que ha grabado la banda. Y del largo si os comentábamos que es un largo que publicaron los Odradek en el 2018, vamos a escuchar ese largo que se llama Pentimento. Vamos a escuchar el corte que se llama Sacripanta. Así que bueno, pues eso, los brasileños Odradek, otra de las estupendas bandas de ese estupendísimo sello independiente chileno que son Experimentos Rurales. Materia falla. Bueno, vamos con un poquito de jazz contemporáneo, y para los que nos seguís normalmente o habitualmente o desde hace tiempo, ¿no?, ya sabéis que somos unos fans empedernidos, seguidores brutales del trabajo de esa estupendísima banda que eran los Fugazi. Bueno, pues no hace mucho que nos encontramos con este First Demo, que es, como su nombre indica, una de las primeras demos que el grupo grabó, que los Fugazi grabó allá por el año 1988. Una de las primeras grabaciones así más o menos decentes que se conocen, pues eso, de los primeros pasos de una de las bandas más interesantes y más influyentes dentro del panorama punk rock, post rock, hardcore de los 80 y de los 90, ¿no? Los norteamericanos Fugazi. En fin, bueno, pues First Demo, la banda de Ian MacKaye, ya sabéis, a las voces y a las guitarras, Guy Picciotto a las voces, Joe Lally al bajo y Brendan Canty a la batería. Banda estupendísima. Bueno, pues venga, lo estamos escuchando ahí con estas demo de cortes que conocemos y que reconocemos, ¿no? Hay muchos de ellos en estas demos grabadas con un sonido estupendo. Ya hemos escuchado la demo, primera demo del Furniture, que luego con el tiempo ha sido uno de los clásicos de la banda, y vamos a escuchar también otro de los clásicos de la banda en una de sus primeras demos, este estupendísimo Waiting Room, los grandes Fugazi, y este First Demo publicado en el año 1988. Thank you.

Bueno, y los que escuchasteis la semana pasada el programa anterior, ¿no? De la ruleta rusa, la entrega anterior, ya sabéis que una sección con la que hemos estado en el programa trayéndoos música en esa sección en los últimos dos años y pico, sección en la que os pretendíamos traer alguna de las que considerábamos nosotros bandas y álbumes claves de la historia del rock, una excusa sin más para escuchar buena música y buen rock, ¿no? Bueno, pues como digo, los que nos escuchaste la semana pasada, ya sabéis que la sección llegó a su fin, ¿no? Cerramos de manera gloriosa con los suecos Opeth, que es sin duda una de las grandes bandas de rock de nuestros tiempos. Y bueno, pues mientras vamos pensando qué otra sección nueva incorporamos en sustitución de aquella a la ruleta rusa, como tenemos bastantes novedades de rock que escuchar junto a vosotros y no queremos retrasarnos, pues vamos a ir poniéndonos al día y vamos con otra novedad de rock en este número de rock contemporáneo, ¿no? En este número de la ruleta rusa. Ya habíamos escuchado como novedad de rock el otro de las estupendas bandas del sello chileno Experimentos Rurales, y como ya habéis podido todos reconocer, estamos escuchando otra de las novedades del año 2019, en el que se publicó este estupendo Tuscaloosa, que es una grabación en directo, como digo, ya habréis reconocido, del gran Neil Young, junto por aquel entonces su banda, que eran los Straygators, una banda que, como los que conocéis bien el trabajo en Neil Young, sabéis, banda con la que grabó estos Straygators uno de sus grandes álbumes de los 70, ese estupendo, maravilloso Harvest, pleno de buenísimo country rock, ¿no? Y folk. El caso es que este Tuscaloosa recoge un directo en el año 1973 en Tuscaloosa, Alabama, de Neil Young y los Straygators. Este concierto formó parte de la gira, o formaba parte de la gira, de ese estupendo álbum en directo que luego se grabó, que era el Time Fades Away, uno de los álbumes maravillosos de Neil Young de los 70, álbum casi de culto, ¿no? Este Tuscaloosa es el cuarto volumen de la Performance Series dentro de los Neil Young Archives. Bueno, pues en fin, una auténtica maravilla. Dificilísimo hacer aquí una selección de dos cortes con esta perla maravillosa de Neil Young, como todo lo que grabó en los 70. Junto aquí, como decía, los Straygators, bueno, vamos a comentar quiénes son. Evidentemente, Neil Young, voz, guitarra, piano y armónica, y los Straygators serán Ben Keith al pedal steel, a la guitarra slide y a los coros, Jack Nitzsche al piano y coros, Tim Drummond al bajo y Kenny Battery a la batería. Nombres, bueno, pues eso, sospechosos habituales de Neil Young en aquel momento, ¿no? Ya hemos escuchado de este Tuscaloosa estupendo y maravilloso de este directo del 73 de Neil Young y los Straygators. Ya hemos escuchado el clásico Out of the Weekend, que, bueno, pues estaba insertado originalmente en el Harvest, y vamos a escuchar ese Don't Be Denied, que está insertado en directo también en el álbum Time Fades Away. Así que bueno, pues nada, a disfrutar ese Don't Be Denied de Neil Young y los Straygators en directo en Tuscaloosa en el año 1973. This is a song about an inspiring young folk singer. So try to make good in Hollywood. Don't be denied. I think he's gonna stay. We packed up all our bags and drove out to Winnipeg. I checked in the school, a warm white box on my feet, when I learned the golden rule. The punches came fast and hard, lying on my back in the schoolyard. Don't be denied. Bueno, ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa y nos vamos a despedir con más rock contemporáneo, en este caso rock progresivo contemporáneo del bueno, de la mano de los Porcupine Tree. Y esto es también casi una novedad porque los Porcupine Tree en su Bandcamp acaban de publicar este Coma Coda, que es un directo en la ciudad de Roma, en la ciudad italiana de Roma, de la banda en el año 1997. La historia detrás de este Coma Coda es que por aquel entonces la banda estaban grabando para hacer una selección para el primer álbum oficial de los Porcupine Tree, por aquel entonces, ¿no? A finales de los 90. Y el caso es que en Roma, en el Frontiera Club, decidieron grabar las tres noches que, bueno, pues que la banda dio concierto allí, ¿no? Y luego en un álbum oficial que publicó la banda en directo, en aquel primer oficial en directo de la banda, se incluyeron varios temas de las sacados, ¿no? Extraídos de algunas de las noches o de las noches, de diferentes noches, ¿no? Digamos, de este concierto, de esas tres noches en el Riviera, en el Frontiera, en Roma, ¿no? Y este Coma Coda, lo que trae a primer plano es las otras grabaciones que nos utilizaron en ese directo oficial. Si quieres haceros con él y sois super fans de Porcupine Tree, como nos pasa a nosotros, tenéis en su Bandcamp oficial, allí podéis encontrar este Coma Coda Roma 1997 en porcupinetreeofficial.bandcamp.com. Allí lo podéis encontrar y comprar. Así que, como digo, es casi una novedad porque la han publicado también hace bien poquito. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos con los grandes Porcupine Tree, ¿no? Con este directo en Roma en el año 1997. Así que ya hemos escuchado el clásico, bueno, una introducción y luego el clásico Signify, uno, como digo, de los clásicos de la banda de Stephen Wilson. Y vamos a despedirnos escuchando dos cortes unidos. Escucharemos primero Cryogenics y luego Dark Matter. Así que bueno, con ellos os quedáis, con los Porcupine Tree. Nosotros pues ya nos despedimos hasta la semana que viene. Y en fin, antes de despedirnos, como siempre os comentamos, si queréis escuchar más episodios de esta ruleta rusa, los tenéis en nuestra web, en la ruletarusaradiorock.com. También podéis suscribiros a nuestras entregas y episodios en los servicios o en las aplicaciones principales para podcast, de streaming de podcast. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales, ya lo sabéis, Facebook, Instagram, Twitter. Y si queréis seguirnos, escribirnos directamente, poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestro correo, mi correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, con los Porcupine Tree en directo en Roma en el año 1997, en el Frontiera, en el Club de Roma Frontiera, os quedáis. Y nosotros, eso ya, ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene en otra nueva entrega de esta vuestra ruleta rusa del rock. Hasta entonces, mucho ánimo, sed buenos y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. my throat kicks me out of my dream. I try to relax, but it's warmer outside. I fail to connect, it's a tragic divide. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.